Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos tal día como hoy, pero en 1813 Simón Bolívar recibe el título de Libertador de Venezuela. Además, es el Día Mundial de la Espirometría. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Caribay Michelena, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas destaca el carácter internacional del Festival Mundial de Poesía. Presidente Maduro inaugura el 16º Festival Mundial de Poesía. Supervisan labores de mantenimiento de principales vías y quebradas en las Tejerías. Oferta para compra de acciones de Cantabé será hasta el 18 de octubre. Alba TCP avanza en proyectos de integración comercial, agroalimentaria y financiera. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, durante el encuentro con los estudiantes en el marco del Festival Mundial de Poesía, ofreció un balance sobre los poetas que asistirán y la cantidad de actividades a realizarse. Bueno, 30 internacionales haciendo presencia en Venezuela, de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Grecia, Guatemala, Honduras, Lesoto, Líbano, Perú, Portugal, República de Mali, Rusia, Uruguay, 11 poetas conectados por internet, desde China, Chad, Egipto, España, Francia, Guam, Guatemala, Mongolia, Vietnam, más de 300 poetas nacionales desplegados en todo el territorio nacional, en bibliotecas, teatros, casas históricas, librerías del sur, universidades, liceos, museos, comunidades. 227 actividades poéticas comunitarias a desarrollarse en 137 municipios y 179 parroquias hasta ahora registradas en la grilla. El festival se realizará hasta el jueves 20 de octubre y la homenajeada será la poetisa trujillana Ana María Oviedo Palomares. Cabe recordar que la Fiesta Mundial de la Poesía se lleva a cabo en el marco del bicentenario del poema Mi Delirio sobre el Chimborazo, escrito por el libertador Simón Bolívar. Durante un encuentro con estudiantes en el marco del Festival Mundial de Poesía, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, destacó este jueves que en todo el territorio nacional se realizarán 227 actividades poéticas comunitarias y un despliegue de más de 300 poetas nacionales. 30 poetas internacionales haciendo presencia en Venezuela, de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Grecia, Guatemala, Honduras, Lesoto, Líbano, Perú, Portugal, República de Mali, Rusia, Uruguay, 11 poetas conectados por internet, desde China, Chad, Egipto, España, Francia, Guam, Guatemala, Mongolia, Vietnam, más de 300 poetas nacionales desplegados en todo el territorio nacional, en bibliotecas, teatros, casas históricas, librerías del sur, universidades, liceos, museos, comunidades. 227 actividades poéticas comunitarias a desarrollarse en 137 municipios y 179 parroquias hasta ahora registradas en la grilla. De igual forma, el titular de Cultura aseguró que no hay mejor expresión poética que la solidaridad, al resaltar que todos los espacios del Festival Mundial de Poesía son centros de acopio para los hermanos de las Tejerías. Pero bueno, bienvenidas, bienvenidos. Venezuela es sede de este festival en medio de una circunstancia muy dolorosa, la tragedia de las Tejerías. y la poesía no podía callar, es decir, no se podía suspender el festival, ni podía mirar hacia otro lado, mientras la sensibilidad brota a flor de piel en todos los rincones en torno a la tragedia de nuestros hermanos y hermanas. Y por eso este festival ha tenido el acierto de convertirse también en una expresión de esa poesía que es la solidaridad. No hay expresión poética mejor que la solidaridad. Así que todos los espacios del Festival Mundial de Poesía son centros de acopio para la ayuda material que puedan darle los venezolanos y venezolanas a sus compatriotas de las tejerías. Somos cultura. Una de las organizadoras del Festival Franco-Venezolano, Jariana Armas, conversó este jueves en el noticiero Cultural Día de Alba Ciudad, vía telefónica, acerca de esta segunda edición que fue creada por el Centro de Creación Artística TED, la Alianza Francesa de Caracas y la Embajada de Francia en Venezuela, que busca propiciar un espacio de encuentro y de diálogo intercultural. Bueno, estamos recibiendo a dos agrupaciones de Francia que vienen a presentar sus espectáculos. Uno se presenta este sábado a las 7 en el Centro Cultural POD. Se llama Molière Malgré Lui. Va a estar en francés con subtítulos en español. Y con ellos vamos a tener en la mañana de este mismo sábado un encuentro para conversar un poco sobre su trabajo y un festival que ellos organizan, que es el Festival del Nuevo Teatro Popular. Y bueno, los tendremos por acá este fin de semana. Para el siguiente fin de semana tenemos a las francesas Annabelle Playet y Alexandre, que van a presentar un espectáculo audiovisual que se llama Crasis. Ellas se van a estar presentando en el Teatro UCAP el viernes a las 2 y en el sábado 22 a las 8 de la noche en el Centro Cultural BOD. El festival contará con diferentes obras de teatro, espectáculos de danza, lecturas dramatizadas, conciertos, entre otras actividades, como espacio de formación y reflexión con talleres. El festival iniciará el próximo 15 de octubre y finalizará el 30 de ese mes. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró este jueves el 16º Festival Mundial de Poesía de Venezuela. En el evento instó a llevar la cultura y la poesía a todos los niños y jóvenes del país, con el fin de fortalecer los valores de una nueva ética independentista. Bueno, mi saludo a todos los poetas y las poetas de todos los países que están visitando a Venezuela en este evento mundial de poesía, que precisamente se está instalando hoy. No podía haber mejor día que el día en que se cumplen 200 años de la inspiración, del delirio de nuestro amado libertador Simón Bolívar. 200 años de mi delirio sobre el Chimborazo. El mandatario nacional destacó el trabajo realizado por el Gobierno Nacional para cosechar almas nuevas, espíritus nuevos. Asimismo, señaló que es la única forma de construir una nueva alma, una nueva conciencia y un nuevo sentido de ser para la sociedad. Somos noticia. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció que la Asamblea Nacional se suma al apoyo para la recuperación de escuelas y del Hospital Central de las Tejerías. Tal afirmación la realizó este jueves durante un recorrido donde se evaluaron y verificaron los trabajos de recuperación. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional destacó la labor realizada por el gobierno, así como el pueblo venezolano junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son las 2:20. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, se dirigió al país este viernes para ofrecer un balance de actuaciones en materia de derechos humanos. Cualquier tipo de abuso, sea una detención arbitraria, sea la ejecución de malos tratos o crueles, inhumanos y degradantes, o en los casos más graves, que son violaciones al derecho a la vida, este Ministerio Público está decidido, como en efecto lo ha demostrado, en actuar con todo el peso de la ley. Y yo creo que las estadísticas en estos temas, las cifras, con expedientes, con nombres, con apellidos, en el sistema nuestro digitalizado de actualización, de seguimiento de casos, habla por sí solo. De igual forma, señaló que en lo que va de este 2022 se han imputado 533 funcionarios y 20 colaboradores particulares de estos funcionarios que son cómplices necesarios para realizar hechos graves, lo que significa una cifra alta desde el 2017. Regionales. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, supervisó este jueves las labores de mantenimiento de las vías principales, ramales y quebradas de las Tejerías Estado Aragua afectadas por el deslave. En ese sentido, el también ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica informó que actualmente se restableció el 100% del servicio eléctrico en el sector residencial de la zona. Referente al servicio de agua potable, indicó que se han recuperado alrededor del 90% del mismo, por lo que manifestó que a la fecha el personal de Hidrocentro y el ministro del Poder Popular para la Atención de las Aguas continúan trabajando para recuperarlo en su totalidad. Tejería, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Estamos acá en el pozo de Huil, juntamente con el pozo de las Trinitarias, nos permite llenar todo lo que es el tanque Huaycaipuro. Aquí me acompaña mi general de división, Álvaro Bellarín, secretario de gobierno del estado Aragua, muy importante. Con este pozo nada más, que estaba inoperativo, como consecuencia de la catástrofe, acá en Tejería, nos quedó daño en todo lo que es la bomba y el tablero eléctrico que se colocó nuevo. De aquí de la tanquilla, que recibe 18 litros por segundo, de este tanque de Huil, acá en Tejería, llenamos el tanque Huaycaipuro, ¿correcto? Pero con una estación de bombeo, donde tenemos motor de 125 HP. Esto nos va a permitir llenar ese tanque conjuntamente con el pozo de las Trinitarias. Y el día de mañana, a primera hora, empezamos por gravedad a todo lo que es el casco central, suministrarle el vital líquido. Nosotros vamos a seguir acá, desplegados, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. En el municipio Valera del estado Trujillo se realizó el Congreso de la Nueva Época, capítulos Misiones y Grandes Misiones. Noel Llover, responsable nacional de las Misiones y Grandes Misiones de la región, dio detalles sobre el evento. Bueno, nos encontramos en el estado Trujillo, extraordinaria plenaria con mucha organización, planificación, método de lo que es el Congreso de la Nueva Época, sector Misiones Sociales. Nos encontramos también con nuestra responsable estadal, Angélica Morón, en lo cual, bueno, hemos escuchado todas las fortalezas, debilidades, logros y desafíos que plantean cada coordinador, coordinadora de cada misión, institución y movimiento social, para nosotros ir, como lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro, en el estado, con el gobernador del 4F, Gerardo Márquez, a profundizar todas las políticas sociales en beneficio del pueblo trujillano. Llover también afirmó que Trujillo es el primer estado de la región donde se realiza el Congreso. Sin embargo, se piensa llevar a las demás entidades del país. Economía. Hasta el próximo 18 de octubre estará abierta la oferta pública de acciones de CanTV, dirigida al público en general. En este proceso participan más de 35 casas de bolsa. el acceso a las 39.357.042 participaciones emitidas de la empresa estatal de telecomunicaciones es un proceso sencillo. Este proceso podría ampliar la oferta de papeles basados en activos líquidos y con riesgo adecuados, también con un consciente proceso para incrementar la liquidez disponible para otras organizaciones. El experto petrolero Miguel James aseguró que para solucionar parte del conflicto energético hay que retirarle las sanciones a Irán y Venezuela. Durante una entrevista concedida a través de la plataforma digital Zoom en el programa Punto de Encuentro de BTV, James señaló que las sanciones a naciones impuestas también en el caso de la Federación de Rusia es sin duda una camisa de fuerza para los pueblos. Por otra parte, el experto petrolero afirmó que la soberanía de los países productores tiene que defender a la industria, dado que todo impacta sobre el precio del crudo. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Durante la undécima reunión del Consejo de Complementación Económica del ALBA-TCP, los países miembros acordaron declararse en sesión permanente para avanzar en proyectos de integración comercial, agroalimentaria y financiera. En el desarrollo de la agenda efectuada en la ciudad de Sucre, departamento de Chuquisaca, Estado Plurinacional de Bolivia, se acordó elaborar un plan de trabajo. Dicho plan será presentado ante los jefes de Estado y de Gobierno en la próxima cumbre prevista para diciembre. Son las 2:27. El gobierno de Bolivia y la Agencia de ONU Mujeres lanzaron este jueves el programa Derechos Digitales de Mujeres en el marco de la despatriarcalización. El lanzamiento surgió con el fin de prevenir y luchar contra las distintas formas de violencia en redes sociales y demás plataformas. El acto se realizó en la Casa Grande del Pueblo y contó con la participación de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, la directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, María Noel Baeza, así como representantes del Ministerio de Justicia y de la agencia GETIC. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sostuvieron una reunión donde acordaron la creación de un centro de gas en el país, así como la construcción de otra planta de energía nuclear en Sinop. Tras el encuentro, Putin señaló que este centro podría servir para fijar los precios del combustible y así suministrar gas de forma segura a Europa. El primer mandatario de Rusia informó que los suministros de gas natural de Rusia a Turquía se están entregando en su totalidad y que Ankara ha resultado ser el socio más confiable hoy en día para las entregas de gas natural a Europa. Son las 2:29. Medios internacionales señalaron que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas alertó este viernes que unos 4.7 millones de haitianos, el 40% de la población, sufren actualmente inseguridad alimentaria, entre ellos 19.000 que por primera vez en el país se encuentran en niveles catastróficos de hambre. La situación es especialmente grave en Cité Soleil, uno de los barrios más degradados de la capital, Puerto Príncipe, donde las luchas de bandas armadas han dejado a muchos residentes sin acceso a lugares de trabajo, mercados y servicios sanitarios. Somos periodismo. Turismo. Como parte de la celebración de los 464 años de la fundación de la ciudad de Mérida, el ministro de Turismo, Ali Padrón, participó este lunes en la sesión especial del Consejo Municipal de Libertador. Padrón expresó su agradecimiento al gobernador de la entidad, Jason Guzmán, y al alcalde, Jesús Araque, por haberlo tomado en cuenta para ser el orador de orden. Asimismo, el titular de turismo expresó que el algo intangible que hace que todos quieran quedarse en Mérida está constituido por las sonrisas y el saber estar de cada uno de los merideños. Son las 12:30. La viceministra de Turismo Internacional, Leticia Gómez, informó que un total de 417 turistas rusos arribaron el pasado 1 de octubre a la isla de Margarita, después de 7 meses de interrupción de la conexión por las restricciones aéreas impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania. Los viajeros llegaron a bordo de un vuelo chárter de la aerolínea rusa Northwind, que llevaba meses trabajando para conseguir operar una ruta neutral, evitando el espacio aéreo de Estados Unidos y Europa. Además, el domingo 2 de octubre llegaron también a la isla 39 cubanos en el marco de la operación Charter Cuba-Venezuela, para un total de 3.597, desde que comenzó esta iniciativa comercial el pasado mes de marzo. Somos Venezuela, somos turismo. Y con esta noticia de turismo hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les extendemos la invitación a sintonizar a las 5 de la tarde el resumen de las noticias más resaltantes de este viernes 14 de octubre. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Caribay Michelena y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Brian Díaz, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos un feliz fin de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.